FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar cuando desfilan los combatientes. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante. Nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que lo sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá a 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. Recupéramela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Vos recordás una nota que le efectué a Patricio Echegaray hace ya algunos años. Secretario o figura principal del Partido Comunista. Eran tiempos en donde la mirada del PC hacia el socialismo de Santa Fe era mucho más cercana que en la actualidad. Y se hablaba de la composición de un frente progresista y la necesidad que existía en la Argentina de ofrecer al electorado o a la ciudadanía en general una alternativa de las características que hoy puede presentar Sabatella, o el mismo Wiener. Entonces se me ocurrió preguntarle a Echegaray si esa mirada amplia que se tiene cuando se observa, o se escribe, o se planifica un proyecto nacional, respetaba las independencias, pero fundamentalmente las identidades, de cada localidad. Dicho en otras palabras, el valor de la base. Y como creo que los municipios son los engranajes más aceitados y más difíciles de conducir en la estructura estatal, por una cuestión de cercanía, porque el contacto entre el dirigente y la gente es mucho más directo en algunos aspectos, porque por allí trabaja el aspecto subjetivo que hace al afecto, al conocimiento, a la historia, a los caminos recorridos en conjunto, es que precisamente no aparece una definición política que hable de los modelos de los municipios. Pero fíjese usted que venimos de una elección, de una primaria con boleta única en Santa Fe, en donde se destaca el valor electoral de un intendente, que es el de Rafaela, que hace una muy buena elección dentro de lo que es el Partido Justicialista o el Frente Justicialista para la Victoria. Elección que gana Agustín Rossi. Superando a Bielsa, pero en el medio de ambos, que eran las figuras dominantes, aparece el intendente Rafaela. Braga Menéndez, que es un hombre ultra kirchnerista, como tantos otros, destacaba esto de Rafaela. Decía: Rafaela tiene como valor la presencia industrial y la combinación de la industria con el campo, lo rural. Y entonces Santa Fe votó ese modelo. Y hoy lo que vamos a hacer aquí en Perfiles es buscar elementos de base. Claro que la base que vamos a trabajar hoy es una base institucional, porque queremos aportar algo más que esta idea de pensamiento binario, es el modelo a favor o en contra, ya que la semana pasada comenzamos a trabajar, y lo seguiremos haciendo en este año, aquellas patas que hacen a un modelo invisibilizado que tiene hoy la República Argentina. Que lo reitero una vez más, invisibilizado porque no hay medio de comunicación masivo que lo tome. Y cuando digo que no hay medio masivo, estoy diciendo que no hay ni uno solo que hable del modelo extractivo, de las zonas de sacrificio, de una ley votada en el año 2006 cuando Kirchner era presidente, que permite a las provincias, de acuerdo a la reforma del año 1994, permitir nuevas áreas de exploración. Estoy hablando de gas y petróleo, que se combina con el modelo del monocultivo, la soja, y que como tercer elemento valorativo está esa industria focalizada, sobre todo lo que es la automotriz y la construcción. Este modelo, cuando digo que tiene estas tres patas, es que hay políticas activas y proactivas que le dan vida, y en el momento de darle vida se invisibiliza los resultados y las consecuencias que esto trae aparejado hoy en la Argentina, no mañana. Por supuesto que en el mañana, en el devenir de los sucesos, será mucho más claro. Como ocurrió para millones de argentinos cuando Menem dejó la presidencia, llegó la alianza y se cayó esa burbuja que fue la convertibilidad durante más de 11 años. Y si hay algo que puede hacer una radio alternativa, es no leer, y siempre lo digo, y no es una muletilla, el diario del lunes. Una radio alternativa precisamente debe darle valor agregado a aquellas acciones y resistencias que hay en la Argentina y que no son ni siquiera conocidas. Por lo tanto, hay que conocerlas, hay que investigar, hay que estudiar para luego acceder a ese nivel de reconocimiento. Dicho esto, ya me acompaña aquí en la mesa el concejal Pedro Camps, que es el presidente del Frente Justicialista para la Victoria, porque lo dije antes de la rendición de cuentas, y lo voy a sostener el día de hoy, charlando con él, que amablemente ha concurrido aquí al estudio. Estamos aguardando al presidente de la Unión Probún, el concejal Coppola, y hago la aclaración pública para el concejal Pedro Camps, que la invitación de hoy había sido cursada para el concejal López, del Partido Socialista. Pero como el socialismo está tratando de resolver algo que hace a ir con los radicales, y si no, con el GEN, Proyecto Sur, Víctor de Llenaro, al mejor postor, en un año donde el marketing vale, ¿sí?, es que López no está aquí. Ya llegó Coppola. Voy a decir esto como disparador y vamos a la presentación, a un separador, Miguel Ángel Costa, que está en operación técnica y puesta en el aire, que ayer me dio la impresión, y tengo la certeza, luego de la impresión, que se estuvo ahí de empezar a discutir y debatir en serio aspectos que hacen a un modelo municipal. Lo decía esta mañana, el dictamen del oficialismo es el mismo dictamen que el año pasado y que en años anteriores. Y el dictamen de la oposición, que ahora es mayoría, es semejante a años anteriores. Y entonces se queda en la discusión si es una valoración técnica de la oposición y para el oficialismo si es una valoración política en términos generales y en algunos aspectos particulares. Lo que no se pone en discusión es de qué trata el modelo en sí mismo, que se inició en el año 95 y que dura hasta hoy y probablemente, si las urnas le dicen sí a Hues, continúe, o bien las urnas pueden decir que ese tiempo acabó, es el epílogo de una etapa y surge una nueva historia. ¿Surge una nueva historia? ¿Cómo se puede manejar un municipio que tiene el 75% del presupuesto afectado? Si quien quiere ofrecerse como una alternativa, esto lo sabe mucho más que yo, porque una rendición de cuentas precisamente otorga elementos que no son técnicos, sino que son políticos, y que habla a las claras de cuáles son las dificultades para conducir un distrito como Moreno, que está en el conurbano bonaerense. Como ya están aquí los dos concejales, vamos a ir a la presentación. Daré, para comenzar, una opinión, después de 11 años de trabajo en el distrito, de qué creo yo existe en Moreno y cuál es el modelo Moreno. Y luego sí iremos al debate, que ojalá se pueda dar el día de hoy aquí, que ayer intentó por momentos abrirse y luego disparó sobre cuestiones más del pasado, de gestiones anteriores, de algunas chicanas, de presentaciones que hizo el presidente del Consejo Deliberante, para mí no en calidad de presidente del Consejo Deliberante, sino como precandidato a la intendencia. Y esto no solamente debe ser observado por los concejales, sino también por los oyentes de esta radio. Cómo se va mezclando lo partidario electoral con lo institucional y lo institucional con lo partidario electoral. Y esto lo único que genera es confusión. Y cuando se genera confusión, la gente se aleja. no es que se acerca, se aleja. Y en la confusión ganan los aparatos. No gana el mejor candidato. Vamos a la presentación del separador y charlamos con Camps y con el concejal Coppola que están aquí en la mesa. Detrás del perfil. Detrás del personaje. El perfil de la persona. Yo vine a trabajar aquí en el año 1998 y me llamaba la atención en los primeros años la masividad que es Moreno, que no encuentro parámetros comparativos, algunos sí, otros no, con distritos vecinos. Primero por el nivel que existe de organización social, muchas. Segundo porque en el año 2001 la resistencia de Moreno fue importante, como así también los saqueos inician en Moreno, para que tienen algo en memoria, fueron en la noche del 18 de diciembre. Luego vino el 19-20. Y recuerdo una frase, no le he hecho muchas notas al diputado Hues, en aquel momento era intendente, en una apertura del periodo de sesiones ordinarias, diciéndome que tenía él la claridad y la visión para haber solicitado en su momento a la gobernación Duhalde los planes trabajar. Eran 7.000. Y hasta donde yo sé, la alegría de la convertibilidad duró hasta el 2001. Pero se lo calificó como visionario en muchos municipios a Hues, porque supo leer la dificultad que se venía. Y que fue la implosión y explosión de ese modelo. Pero el parámetro que tomo es que siempre los guarismos rondaron el 50 o el 60% de pobreza. Siempre. Y hasta busqué algunas investigaciones, y tomando el censo, el último censo, a ver si sale alguna variante o alguna variable que dé por sentado que ya no es el 60. Sin embargo, la pobreza es del 60. Hay un separador que tenemos aquí en la radio que le hicimos una nota, bueno, Fernando Ochoa le hizo una nota a un integrante de Pelota de Trapo, del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que ante la pregunta, ¿qué sirve o para qué alcanza la asignación familiar por hijo?, hace un cálculo de la cantidad de pañales que necesita un niño para vivir. Es una medida que también se los transmito a los concejales para que entendamos que la pobreza requiere de muchos más instrumentos y no precisamente asistenciales para barrerla, si no estamos consolidando la pobreza. Y Moreno tiene una pobreza consolidada. Moreno, además de la pobreza, el 60%, tuvo desde el año 95 y antes apertura inmobiliaria. Y entonces los countries conviven con los sectores más carenciados y pobres. Y cuando digo antes, estoy refiriendo a antes de la llegada de Hues. Era una visión estratégica de una política que fue teniendo resultados. Al día de hoy, siguen existiendo emprendimientos comerciales y privados, y si no usted camine por el centro de Moreno y va a ver la cantidad de edificios que se hacen, que hablan de una política. Y esto no es técnico, es una visión política. Y entonces el disparador para ambos es, si en pocas palabras, desde las posiciones ideológicas que tienen y que hay que saber discutir desde las posiciones ideológicas, ¿cuál es el Moreno que ven? Si hay algo de lo que estoy diciendo que lo comparten, o hay algo que no comparten, pero para disparar precisamente esta discusión. Yo les propongo que escuchen, se ponen los auriculares, porque es Alberto Morlachetti. Es un separador muy simple, pero muy categórico y contundente. La pregunta es, ¿qué se hace con la asignación familiar? ¿Para qué le sirve una familia? Y esto decía. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Bueno, eso es... Bueno, es un separador viejo, ¿eh? Porque los pañales están más caros. Bueno, Pedro Camps, presidente del Frente Justicialista para Victoria en el Consejo Deliberante, el modelo de Moreno, que ha adherido a la política provincial y nacional, eso está claro, ¿sí? Pero yo arrancaba diciendo la autonomía, la independencia y la identidad de un municipio, que son valores muy importantes, son muy importantes. ¿Cuál es el modelo que usted ve? ¿Es una combinación de pobreza con emprendimientos inmobiliarios, dándole al sector privado mayor relevancia sin que exista un parque industrial, pero tenemos que decir que hay parques industriales privados, como una reactivación de ese aspecto? ¿Cuál es el modelo? La verdad que después de semejante introducción, me parece, en algunas cosas por ahí te fui siguiendo, en algunas cosas por ahí me parece que pueden ser ricas en el debate. Yo, a mí particularmente, yo no veo... me parece que no hay un modelo de Moreno, dejando de lado del contexto de lo que es el conurbano bonaerense. No, me parece que Moreno es, digo, geográficamente Moreno es Merlo, Moreno es San Miguel, Moreno es geográficamente Moreno, sí, sí, es José C. Paz. Desde ese punto de vista, no. La concepción que tengo es mucho más integral en el conurbano bonaerense. A ver, ¿y cómo sería la concepción integral? Vos hiciste mención a la historia y ahí se refleja un periodo muy, muy claro entre el 95 y el 98, cuando ya estamos en el comienzo de lo que es la debacle del neoliberalismo, prácticamente, que termina siendo después con la alianza. Pero digo, esto me parece que no tiene una historia de 15 años, sino que tiene una historia muchísimo más, uh-huh, muchísimo más atrás, como para poder analizarla y estar en el contexto. Inclusive, si uno hace, en rigor de verdad, si uno recorre todo Moreno y le pregunta, la gran mayoría de las personas que viven en Moreno no han nacido en Moreno. Ahora, déjeme decirle esto, porque... Para el que vivió, ustedes han vivido en Moreno, la administración de Lombardi, sí, más allá de lo que sucedió, inclusive la administración de Ibáñez, una de las cosas o los aspectos más centrales fue, por ejemplo, los consejos de la comunidad. Y cuando digo consejos de la comunidad, tiene que ver con una decisión política. La decisión política de descentralizar. Descentralizar es darle participación a los vecinos. Un consejo de la comunidad leía su realidad, proponía algo y se debía cumplir, si es que era vinculante, ¿verdad? Eso desaparece en el 95. Inclusive, usted lo debe tener, si no se lo voy a conseguir, le voy a hacer una fotocopia. El plan quinquenal de Mariano Hues, en el 95, habla de profundizar los consejos de la comunidad. Y fue al revés. Y esa fue una decisión política. Por supuesto. Me parece, digo, y analizando un poco, yo fui director de deportes en 1988. Estuve un año bajo el gobierno de Coco Lombardi y después me fui porque era parte del gabinete de Mariano Hues en ese entonces. Cuando me parece, por eso mismo te digo, yo creo que entramos en la misma, por ahí, contradicción. ¿Cómo se puede profundizar un modelo dentro, un modelo quinquenal dentro del municipio, fuera del contexto nacional, cuando esto se venía para abajo? En ese sentido yo le veo muchísima ligazón al distrito con las políticas provinciales y nacionales. Entonces no podés analizar, digo, por ahí fue un error en querer. Me parece, digo, yo fui parte de los consejos de la comunidad. Y en eso, inclusive con el Bebe Ricci, inclusive con la participación de Rolo Freire, en ese momento en Trujuy, cuando yo vivía ahí, formaba parte del Consejo de la Comunidad. Me parecen instancias muy, muy, muy buenas de la escucha que tiene que haber en los diferentes sectores de Moreno. Y comparto, puede tener otro nombre hoy, Consejo de la Comunidad, Organizaciones Libres del Pueblo. Uh-huh. Lo importante es la escucha que tiene que estar, que tener el gobierno en ese... Ahora, sin, podemos tener la escucha, pero si no tenemos las herramientas necesarias como para dar respuestas a esa escucha, me parece que se transforma en un proyecto que no tiene solidez y no tiene viabilidad. Ok, A ver, Coppola, ahí decía Camps, y también es una definición, a mí me parece que decir definición política abre a un debate que es político. Efectivamente, no técnico, es político. Ustedes sistemáticamente han dicho y siguen sosteniendo que hay variables superadoras de lo que es Merlo, de lo que es San Miguel, de lo que es Malvinas Argentinas. Es decir, siempre los municipios cercanos, geográficamente, como decía Camps, marcan como una actividad, aún con los vínculos y el acompañamiento al gobierno provincial nacional, mejor que los que tiene Moreno. ¿Por qué? No me gustaría acotar algo a tu primera pregunta. Dale. Que me parece que nos fuimos un poquito después del enfoque, o sea, ¿qué modelo de Moreno? Yo, a ver, ahí diciendo un poquito con Pedro, es lógico que hay que ver el sistema, que hay que ver el holístico, la integración, pero también estoy convencido de que una vez por todas tenemos que empezar a buscar cuáles son las ventajas competitivas que tiene Moreno para hacer un desarrollo. Y vos decías parque industrial, hay algunos privados, pero también hay que generar un montón de cosas de infraestructura, de seguridad, de asignación para las empresas para que puedan venir al distrito. Vos pensás que en el último periodo también muchas empresas se fueron también, que daban empleo en Moreno. Y me parece que reflotar todo eso, porque Moreno, y yo tengo una visión distinta, tiene la potencialidad de cruzar muchas rutas. Y me parece que regenerar esto de los parques industriales y fortalecer la infraestructura para la generación de empleo a través de la empresa va a generar un contexto un poco distinto. Yo no digo que va a sacar el 60% de pobreza, porque con eso solo no alcanza, pero también va a dar un marco de trabajo, sí, que va a disminuir la pobreza. Entonces tenemos que empezar a trabajar sobre cuáles son las ventajas competitivas de Moreno, que para mí las rutas que hoy tiene y los cruces de ruta es una ventaja competitiva, por lo tanto tenemos que trabajar sobre eso para poder generar empleo genuino. Porque está bien, la asignación familiar yo la veo perfecta y es algo lógico, pero vos fíjate que la asignación familiar, para mí, a mi entender, lo que hizo fue equiparar el sustento que tiene el que trabaja y el que no trabaja. Me parece que eso es lo único que generó, que es una ayuda, sí es una ayuda, pero no es la definición y la solución al problema. Entonces lo que hay que generar, a mi entender, es trabajo genuino para que cada persona pueda tener a través de su salario un nivel de vida, porque el Estado no puede satisfacer todo. Lamentablemente los recursos son escasos y cuanto más división hay que hacer para satisfacer necesidades con el recurso escaso, la cantidad que se reparte es menos. Entonces me parece que lo que hay que regenerar es esto, es el trabajo genuino para que la gente que no tiene trabajo, lamentablemente, y que está buscando para conseguirlo, ¿sí?, se le pueda dar una ayuda que sea sustentable y equiparable con los demás. Me parece que sobre eso tenemos que intentar trabajar. Que yo sé que se está trabajando, que se intenta, pero, por ejemplo, el parque industrial, que es algo que uno viene reclamando, yo sé que se viene haciendo muchas gestiones, que se intenta y que hay problemas con la tierra. Se inauguró como 3 meses. Pero eso es lo que hay que terminar. 3 meses, o sea, se inauguró el parque industrial. Me parece que eso es una política que más allá de la inauguración y la reinauguración y la reinauguración y la promesa, me parece que de una vez por todas debemos tratar de lograr que eso se haga en conjunto con la ayuda del Consejo Deliberante, entre todos. Moreno no lo saca ni el oficialismo ni la oposición. Me parece que tiene que empezar de una vez por todas una discusión política con altura, de pensar en un largo plazo, de pensar en un Moreno, de qué queremos estratégicamente para Moreno, como también digo lo mismo del país, ¿eh? O sea, yo creo, tengo el convencimiento, más allá del modelo político, más allá de quién venga, de que no tenemos una proyección de largo plazo, como sí creo que la tiene Chile, como sí creo que la tiene Brasil. A ver, Camps, esta es una lo que está haciendo Coppola es una definición política ideológica. Sí, sí. La verdad, me encanta escucharlo desde ese lugar. En dos cosas fundamentales. Primero, Perón hablaba de la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Yo le agregaría, con un modelo industrial, el país, con la generación de industria, con la profundización de la generación de industrias, este país, me parece que es hora de que nos empecemos a sentar a pensar estratégicamente el destino de Moreno. Y eso no la tiene la llave ni el justicialismo, ni el radicalismo, ni el socialismo. Eso las tenemos los que vivimos en Moreno, que tenemos el compromiso de verlo. En este aspecto me parece que coincidimos. Por ahí, metodológicamente, de qué manera lo haríamos, ahí es donde nos diferenciamos quizás y lo haríamos de distinta forma. Pero los dos estamos pensando en lo mismo. Los dos vamos hacia el mismo camino. Los dos queremos que Moreno haya más trabajo. Los dos queremos que Moreno la gente sea mucho más feliz. Entonces digo, en esto me parece que es el aporte que nosotros les tenemos que dar en este sentido. Desde todos los lugares institucionales, desde el Consejo Deliberante, desde el Ejecutivo, de los partidos políticos, de la pluralidad, desde las organizaciones libres del pueblo, desde todos los lugares. Sí, vos fíjate que una diferencia que yo tengo, vos preguntabas antes si hay diferencias y por qué uno compara a otros municipios. Y cuando uno ve el desarrollo que ha tenido Merlo en algunos sentidos, José C. Paz en algunos sentidos, creo que en esos aspectos el municipio de Moreno ha quedado atrasado. Tigre, y lo hablábamos el otro día en la comisión, y el otro día Descarrega contaba cuáles han sido los inconvenientes para las cámaras de seguridad, pero me parece que, por ejemplo, el tiempo que se ha tardado genera ineficiencia en la misma generación del algo. Me parece que ese es un, a mi entender, y quizás estoy equivocado y Pedro puede contestarlo, pero parece que los tiempos en la ejecución de las cosas en Moreno son más largos que en otros lados. Y me parece que, y esto te puedo hablar de las cámaras de seguridad, del camino del Sirga, de la misma terminal que quedó bien, pero quedó chica porque se tardó en la planificación, en el materno infantil, ¿sí? Entonces, me parece que los periodos de ejecución, cuando se trasladan tanto en el tiempo, la obra obviamente que en algún momento se concreta. Porque la ruta 23 también tardó mucho tiempo y se concretó. Y es bienvenido que se haya concretado. Pero parece que cuando los periodos de ejecución son tan largos, eso genera ineficacia en la ejecución. Y me parece que eso, porque los periodos son tan largos, va cohibiendo, no va permitiendo que se pueda ir generando otras obras. Y creo que esto es lo que uno a veces dice, y cuando uno habla a veces técnicamente, o como yo puse ayer a disposición, hay muchas cosas que uno puso en los considerandos que eran preguntas, y que el concejal Cambio hoy me ha empezado a trabajar sobre eso, y tengo que reconocer que ha traído un contrato que nosotros no habíamos encontrado. Y nosotros decíamos, en el cajón no está, y lo puedo asegurar, estuve 60 días, estuve más con los cajones como en mi familia. Y uno dice, lo que quiere es esto, es demostrar las cosas que hicieron mal. Yo puse a disposición de todos los considerandos, los pongo a disposición del intendente, para que el intendente pueda saber qué cosas hicieron mal, y en caso de ser necesario, tomar las riendas en el asunto, y si hay que sancionar, hay que sancionar, porque la única manera de generar más eficiencia es demostrándole que uno está arriba del otro para ver que las cosas se hagan bien. Esto es, es indudable. Bueno, tenemos que ir a la pausa, tenemos media hora más de charla. Yo voy a decir, además de lo que Pedro Camps decía, tan amplio, algo que hace al modelo. Si los 90 marcaron un corrimiento del Estado, dicho así, y cesión de derechos a los privados, es que el Estado no estuvo. El gobierno y los gobiernos decidieron que ese era un modelo. Y resignificar esto es muy importante, porque si no, da la pauta que las empresas hacían lo que querían y aquí no había gobiernos. Y en realidad había gobiernos. Y cuando dije el día martes, el día lunes, antes de la sesión, que persiste en Moreno un esquema neoliberal, es que las empresas o el sector privado tiene mucha injerencia y mucho trabajo en la municipalidad. Y yo no he escuchado por parte de la oposición, caracterizada en la derecha ideológica, cuestionamiento sobre este esquema. El cuestionamiento que hace la Unión Probún y el vecinalismo históricamente es mayor control a las empresas. Y esto quiero discutir con ustedes después de la pausa. Porque está más allá del trébol. Está en una empresa que es la que tiene que recaudar y lo sigue haciendo, aun cuando hace 2 años que parece que no está, pero Biosoft existe. Porque ADGE es una empresa que levanta las grúas, los vehículos mal estacionados. Porque Trilógica es una empresa que da prestación. Y así en muchas áreas de la municipalidad. Lo último que ustedes se enteraron por esta radio es que la entrega de turnos vía internet para salir del colapso que tenía la dirección de tránsito, fue cedido a una empresa privada, iturno.com. Y escuche lo que dije, ¿eh? El vecinalismo en la posición ideológica no cuestiona el modelo. No dice que el Estado o el gobierno tiene que tener participación, tomarlo. Dice que tiene que haber control. Y entonces para Pedro Camps, que hoy está en el Frente Justicialista para la Victoria, que claramente en algunos aspectos el gobierno sí ha tenido intervención en la economía y ha tenido competencia en la economía, no ha ocurrido lo mismo acá. Y este tema lo quiero charlar con ambos después de la pausa. Perfiles. La otra cara de la política. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, le doy la palabra a Pedro Camps. Es más interesante la pausa. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer interesante estos 27 minutos que nos quedan de programa. A ver de nuevo, reformulo la pregunta si la pregunta no fue clara. No es un planteo parcial, es un planteo de modelo. El planteo de modelo es la injerencia que tiene lo privado sobre actividades que podrían ser claramente prestadas por un gobierno municipal. Claramente prestadas. Si podemos charlar de cuestiones particulares, como decía Pedro Camps, lo hacemos. Por eso hablaba de un servicio de mantenimiento de una página, hablaba de la recolección de residuos, hablaba del alumbrado público, hablaba de la tasa de cobro por publicidad, y la lista es mucho más larga. Esta es la pregunta. ¿Puede, está en la política de un gobierno municipal, o no está porque no se puede, darle participación a lo público por encima de lo privado? Sí. Yo ¿ahora no... está? Sí, sí, dale. Sí, perfecto, sí. Creo entender por ahí, me disculpa el concejal. Esto para mí es bastante importante. Yo creo que es una réplica de lo que sucede en el Estado Nacional. Nosotros todavía no estamos en condiciones de decir que... creo que estamos entrando en una profundización. Creo que tenemos muchos resabios de neoliberalismo todavía, como para que el rol protagónico que tenga el Estado y el gobierno sea mucho más importante que el de las empresas. Me parece que vamos camino a eso, pero no tengo ninguna duda que muchas veces en los distritos se mantiene la réplica de lo que pasa en Nación. Y en esto, o sea, por eso te decía, si vos me lo enfocás desde lo parcial, desde la ineficiencia de una empresa que puede terciarizar un trabajo, te tengo que decir, sí, tenés razón. Si me lo llevas a ese estilo de comparación, si se puede capacitar a un par de, o aún a algunos compañeros para que den turnos, pero digo, no lo tenemos que sacar, me parece. Digo, inclusive lo decís hasta en tu propio, el 75% del presupuesto es no es genuino del Estado. Por supuesto que es así. Por supuesto que nosotros tenemos que seguir creciendo. Ahora, este crecimiento no va a salir de Moreno solo. Este crecimiento va a ser producto de un crecimiento nacional y provincial. Esto es lo que me parece que para mí es coyuntural en el... Digo, si no, entramos en un error si lo analizamos parcialmente. Pues yo te tengo que dar la razón en ese aspecto. No, precisamente di algunos ejemplos que pueden ser tomados en la parcialidad, pero hablé de una política en donde la injerencia de lo privado es algo más que parcial. Así lo dije, ¿eh? Sí, es algo más que parcial. Podemos ir a los 44 millones de pesos que se le tiene que pagar al Trébol por el año 2010 y terminar en iturnos.com. No es algo parcial. Coppola, a ver. Mirá, a ver. Hay cosas que podría hacer el Estado, si no tengo dudas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la página web para sacar turnos por registro. Justo hoy tuvimos comisión de tránsito. Creo que se le paga, no es mucho, son 700 pesos por mes. Sí, pero me parece que no es necesario. Tenemos una empresa como CompuBecar que cobra mucha plata en el municipio. Tenemos una empresa como Trilogio que compra mucha plata, que se podría haber diseñado dentro de eso un iturno. Gastar en una empresa nueva, ¿sí? Para hacer eso no alcanza, no sirve. Y aparte el sistema no funciona. Aparte del sistema de iturnos no funciona. Por eso decía, lo interrumpo, Coppola, por eso decía, y también para Pedro Camps, que el vecinalismo no cuestiona esto. No cuestiona si el privado es el que presta. Lo que está cuestionando es la eficiencia del privado. Y en realidad, ustedes que son más viejos que yo, lo que hizo la década de 70, precisamente Moreno, fue... Moreno, dirías vos. Sí, bueno, digo, pero lo que hizo como concepto es que el Estado era ineficaz e ineficiente. Entonces ahí entró el privado. En los 90. Te estoy hablando de los 70. Te estoy hablando de los 70. La resistencia de los 70 era una participación de organización elevadísima del pueblo, y con el golpe de 76 se instaura un esquema económico en donde había que transferir de todo lo privado porque el Estado era ineficiente. Claro que los gobiernos hicieron que lo público fuera ineficiente. De allí se parte para llegar a esto que estoy tratando de charlar con ustedes, que efectivamente lo que se requiere es que el gobierno tenga participación en aquello que hoy decidió políticamente no tenerlo. Pero por eso te digo, hay cosas parciales que si vos mirás parcializadas, yo te diría, la puedes hacer tranquilamente. ¿Sí? Esto de iturno, ¿sí? Para mí es innecesario, ¿sí? Y es más, uno cuando pregunta sobre la eficacia del sistema, y cuando uno mira el gasto, mira la eficacia del gasto. Es decir, ¿le sirve a la gente o no le sirve a la gente? Después, podemos discutir quién lo presta, ¿sí? Y qué se gasta menos. Y yo siempre insisto lo mismo, para mí, el gasto tiene que ser eficaz y tiene que ser el menor. Después, si el Estado lo presta y es menor y tiene una alta eficacia, bienvenido. Si la empresa lo presta y el gasto es menor y tiene una alta eficacia, bienvenido sea. Me parece que ahí es donde está la cuestión. Y hay cosas que esto es una concepción y es bien ideológico esto. ¿Sí? O sea, yo sigo insistiendo que culturalmente, ¿sí? Porque esto depende mucho de la cultura, ¿sí? Tanto de un país como digo de Moreno, ¿sí? La administración pura estatal, ¿sí? Es ineficiente. Totalmente ineficiente. Bueno, pero quiero escuchar, ver, claro. Bueno, llegamos a un tema, claro, pero qué bueno. Déjame fundamentar. ¿Cómo, sí? No, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué creo que es ineficiente? Primero porque se ha demostrado que en Argentina es ineficiente. ¿Sí? Porque lo pagamos todo, ¿sí? Lo pagamos todo y resulta que el servicio no genera la prestación que debe generar. Vuelvo a la eficacia y la eficiencia sobre el servicio. Y segundo, que si uno analiza hoy el Estado municipal o analiza las cooperativas, lamentablemente uno desde este lado, ¿sí? Pedro por esto va a poder refutar tranquilamente, uh-huh. Sí, porque él tiene su posición y yo tengo la mía en esto, la municipalidad y las cooperativas se han totalmente politizado. No tengo dudas de esto. Yo siento desde la oposición que el municipio, y cuando escucho los debates de hoy en las internas, siento que la municipalidad se ha tomado como un partido político. Y eso le saca institucionalidad a todo. Entonces, desde esa lógica, este Estado, si tiene empresas privadas, va a ser totalmente ineficiente. Empresas públicas va a ser totalmente ineficiente. Esta sinceridad de Coppola es la sinceridad de un hombre convencido de su posicionamiento ideológico. Cuando dice que para él el Estado es ineficiente. Y decir que el Estado es ineficiente es que el privado reemplaza al Estado. Y esto no, lo, pero el esto Estado tiene que ser controlador de la eficiencia del privado. Está bien. O sea, el Estado tiene que estar está bien. Presente. Esto es los y 90. Sancionar a ver, cuando no cumple. Esto fue los 90. Precisamente cuando el gobierno, y dije, no es que no hubo gobiernos. Hubo gobiernos que favorecieron a esto. Porque claro, Entel era ineficiente. Y claro, si se diseñó una política para que sea ineficiente, va a ser ineficiente. Porque venía lo privado esperando. Y llegó lo privado. Bueno, lo privado llegó después de la ineficiencia. No, yo ahí disiento. Yo no lo veo tan en los 90. Me parece que lo que dijo recién el concejal, donde el Estado tiene que estar presente, me parece que lo va enrolando desde un lugar que me parece que es muy genuino, donde le da muchísima importancia a la ineficiencia, pero le da un valor relativo a lo privado también, ¿eh? O sea, sin la presencia del Estado controlador, que me parece que es fundamental. Ahora, yo realmente no estoy en la posición contraria, donde el Estado tiene que ser el que resuelve todo. No, me parece que el Estado lo que tiene que garantizar es las mínimas condiciones de dignidad de todas las personas, en la educación, en la cultura, en la inclusión, en la vivienda, en todo eso tiene que estar presente el Estado. Y en lo que tiene que estar presente fundamentalmente es en el control de lo político del país, me parece. Y en esto podemos decir en las corporaciones, que las corporaciones no sean más importantes que las decisiones políticas que se toman desde el contexto nacional. En eso me parece que si hurgamos un poquito más, hay coincidencias. A ver, no, la verdad me interesa, porque para quienes no saben y están escuchando el programa, Leonardo Coppola es el pro en Moreno, ¿sí? Y no tengo que decir que es el pro luego de tantos años de debate político respecto a lo que es la Corporación Clarín y lo que es el Gobierno Nacional en cuanto a este pensamiento binario. O estás al favor del modelo o estás en contra del modelo. Que instaló, me parece, valores ideológicos que no estaban. No estaban. Y la política es ideología, no es una cuestión técnica. Es una cuestión ideológica. El ser humano es, cuando tiene la posibilidad, un ser subjetivo ideológico. Lo es. Entonces, Coppola es el pro y Camps es el Frente Justicialista para la Victoria. Arriba, el mensaje que se transmite es que no hay ningún tipo de coincidencia entre el pro, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Abajo, pasa esto. A ver, ¿a quién le conviene que nosotros no estemos de acuerdo? No sé, eso lo tienen que decir ustedes. No, pero a ver, desde la política yo te puedo decir que muchas cosas uno coincide. Yo cuando vos, a mí me han preguntado sobre la asignación universal, yo te dije que estaba bien, y el partido dijo que estaba bien, desde arriba. O sea, hay cosas que uno... Es que no se puede decir que está mal darle 220 mangos para que una madre compre pañales. Digo, a ver, las diferencias que hay quizás son desde metodológico. Yo, Aerolínea Argentina, yo soy técnico aeronáutico, ¿sí? De carrera de... Tengo un montón de amigos trabajando en el, y adoro porque es la aerolínea bandera, porque sí, pero yo también te puedo decir que si hoy se hace un análisis de personal desde que se estatizó, ¿sí? ¿Fue ineficiente la empresa privada? Sí, por falta de control. No hubo control, se desmanteló la empresa, la tomó el Estado. Pero hoy, si uno analiza un poco la planta de personal, ¿sí? La Cámpora ha metido mucha gente adentro. ¿Sí? Y esto pueden ir a analizarlo y controlar. Y esto no está bien tampoco. porque no se puede transformar una empresa de bandera tan importante, ¿sí? Que para mí, y yo lo discuto siempre con mis amigos esto porque es un tema que me apasiona, debería ser una empresa mixta donde la administre el privado y tenga un gran control del Estado, ¿sí? Porque se necesita, porque hay recorridos que son económicamente no rentables, pero tienen que estar, son imprescindibles que tienen que estar. Sí, por eso el Estado tiene que estar presente, pero me parece que el gran administrador, para que no suceda esto de que la empresa, sea pública o privada, se termine transformando en una especie de partido político, ¿sí? Necesita estar el ámbito empresario para empezar a controlar la eficiencia de. Bien, de la, para usted, a ver si lo entiendo, para usted Aerolíneas tenía que ser reprivatizada. Sí, una empresa mixta, que es distinta. Que es distinta. A ver, Camps. No, no, quiero referirme, digo, yo bendigo la hora donde es la ideología y la politización de la sociedad esté cada vez más impregnada en todo lo que significa lo institucional. Porque esto me habla de empezar. Más allá de nuestra presencia acá y esta coincidencia que en algunos aspectos podemos llegar a entender de lo que esto va a ser fructífero para el distrito y para la nación fundamentalmente. Ahora, distinto es cuando se empieza a utilizar políticamente algunas cuestiones como son las cooperativas, por ejemplo. Entonces, en eso yo, ahora, que en las cooperativas se hable de política, me encanta. Que en la municipalidad se hable de política, me encanta. ¿Y qué es utilizar políticamente las cooperativas? No, digo, porque a veces, en algunos conceptos que está politizado en las cooperativas, me parece genial que esto suceda. Distinto es cuando hay clientelismo, cuando hay prebenda, cuando hay apriete en ese aspecto, como se ha dejado traducir en algunos lugares. En eso no estoy de acuerdo para nada, porque me parece que la base nuestra tiene que estar en la libertad, fundamentalmente. Después, no me acuerdo cuál era el otro concepto. No voy a opinar mucho de lo de Aerolíneas Argentinas porque no soy un técnico en la materia, ni mucho menos. Lo que sí me parece, y coincido con el concejal, que hay muchos destinos que cubre Aerolíneas Argentinas que no lo son rentables para el Estado, pero cumple un servicio. Y ahí me parece que el Estado cumple una función indelegable. Lo que decía Camps, y usted me dice si me equivoco, es hay deberes indelegables del gobierno que son indelegables. Totalmente. La salud, la educación, agrego la seguridad. Les pregunto, sí, a ambos, agrego la seguridad. Sí, totalmente. Bien. Si estos son los deberes indelegables del Estado, del gobierno, le pregunto a ambos, ¿cuál es el papel del privado en un municipio como el de Moreno? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el papel que tiene o cuál es el papel que debería tener? Cumplir los servicios que son adicionales. ¿Y cuáles son los servicios adicionales? La recolección de residuos es uno, por ejemplo. Uh-huh. Mi queja grande no es que esté privatizada, sino es cómo se hace. Perfecto, yo creo que sí, que la combinación en donde no se puede llegar, me parece que desde lo privado. Ahora, lo otro es la eficiencia del Estado. Cuando se habla de que el Estado no es eficiente, yo creo que hay ejemplos que nosotros tenemos que ir caminando y hacer que el Estado sea cada vez más eficiente, porque de esa manera vamos a garantizar la garantía que necesita la población para vivir dignamente. Y en esto hay ejemplos en el conurbano bonaerense muy claritos. No somos del mismo partido político, pero me parece que Martín Sabatella en Morón, lo que probó después de un gobierno de Rousseló, un gobierno bien declarado neoliberal, es que el Estado podía cumplir la misma función, no de lo privado, sino desde el Estado, y ser eficiente. Uh-huh. Digo, nosotros me parece que tenemos mucho que ver con eso. Así que me parece que ahora también dignifico lo privado como una cuestión a donde se puede acudir en este aspecto, o lo mixto, para poder ser eficiente, por ejemplo, en la recolección de residuos, pero que se cumpla y que se cumpla bien. Bueno, nos quedan 8 minutos. Y también una, sí, sola cosita. Sí. Cuando uno habla de lo privado, no habla solo de lo privado que le presta servicio al municipio. Me parece que yo lo que quise decir al principio, por ahí después se divirtió la conversación en otros temas, es que Moreno debería incentivar a la inversión privada. Ah, pero no que le preste servicio al municipio, sino la generación de empleo genuina. O sea, a mí me dolió mucho cuando Valente se fue a Rodríguez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran muchas personas que trabajaban ahí. Entonces, no sé cuáles fueron las causas. Sí, pero seguramente causas hubo, porque una empresa que está instalada, lo que más le cuesta mover en una política de decisión de inversión es mover la inversión física. Es muy raro que una empresa mueva la inversión física, ¿sí? Si no es muy conveniente o no tuvo algún problema. Entonces, estas cosas son los que a uno le preocupa, ¿sí? Desde la definición política, cuando habla de la inversión privada. Yo vuelvo a decir, sí. Y tengo claro, y tengo un posicionamiento desde lo ideológico claro, me parece que el Estado no puede darle empleo a todos, el Estado no puede subsidiar a todos, sino el Estado tiene que recaudar la gran mayor de parte para mantener a los que no tienen la posibilidad de trabajar en ese momento. Para recaudar, la gente tiene que tener trabajo, no hay otra manera. Sí, porque el Estado no puede ser el empleador de todas las personas. Entonces me parece que esa es la política de decisión que a mí me gustaría que Moreno tenga en el largo plazo. Porque vos preguntale, yo te digo que consultes con comercios chicos, ¿cuánto tiempo le lleva hacer una habilitación? ¿Sí? Uh-huh. Y esto desalienta la inversión. Bueno, nos quedan pocos minutos. Quiero decir que un concepto que hace también a la política activa de hoy y que lo vengo escuchando en cada rendición de cuentas, es la decisión del gobierno de no adquirir inmuebles propios. Porque si uno hace la cuenta del dinero que se va en alquiler, no sé cuántos consejos deliberantes habría. Seguro uno propio, seguro. Y esto no es un error. Me parece que nos tenemos que animar a decir, esta es una decisión política. ¿Que favorece a quién? A la inmobiliaria que alquila. ¿A quién va a favorecer? O al titular. O al titular. Si el Iduar, ayer lo decía Coppola, el Iduar gasta 300.000 pesos en remis y el cálculo que se hace, si hubieran comprado 5 Fiat 1, me parece que desde lo más chiquitito a lo más grande, la discusión, yo le digo al concejal Camps que hace poco hemos empezado a charlar y a tener esta posibilidad de diálogo al aire, desde lo chiquito a lo grande, antes de decir profundización. Hay que cortar, no se puede profundizar algo que tiene este nivel de contradicciones. Hay que cortar, hay que decir, bueno, hasta acá. De aquí para allá comenzamos a alterar políticas de 15 años y vemos qué sucede. Y quería hacer una pregunta final a ambos, que tiene que ver con un aspecto no tan estudiado, pero efectivamente consolidado, que se dice, se explica, pero hasta ahí. La planta de personal municipal. Y la ley orgánica no lo permite, pero aún así es mayor la temporaria que la planta permanente. Esto habla de una precarización del que es temporario. Pero además, lo que ha crecido en los últimos años, y lo charlé con el secretario de Desarrollo Social Humano, Echeverry, que son los contratos de locación. ¿Cómo un trabajador se lo llama contrato de locación? Y los que escuchan perfiles, la semana pasada decía, claro que los 90 quedaron. Antes se hablaba de flexibilización y la continuidad de la flexibilización, ¿qué nombre le ponemos? Tercerización. ¿Cómo los peronistas permiten que se consoliden estos aspectos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿O estamos frente a una política que es de coyuntura? A ver. No, yo creo, no estoy de acuerdo ni con la terciarización ni la precarización laboral. Me parece que acá también, y si lo llevas a lo laboral en la medicina, si hablaste con el secretario de salud, seguramente te va a decir que hoy por hoy contratar un médico en la municipalidad es muy difícil, porque se van a trabajar a lo privado. Entonces, porque le es mucho más... Hace años. No creo que tantos, ¿eh? No creo que... Yo, bueno, al menos hoy en la actualidad se da eso. Después, las locaciones, yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver... y esto se tiene que empezar a vislumbrar una mayor calidad de prestación en los servicios de parte de los empleados municipales que la cantidad. Esto me parece que tiene que el paso que hay que dar ahora. Me parece que este modelo o esta gestión de 15 años, me parece que una de las cosas que se tiene que replantear si quiere tener vigencia es la calidad del servicio y la eficiencia que tiene que prestar. En esto no vamos a ir solos seguramente desde el municipio, sino de algunas condiciones que ponen algunos programas de la provincia de Buenos Aires, donde, o de Nación, donde es muy rico el recurso genuino que te mandan, pero quienes prestan el servicio lo tiene que hacerse cargo el municipio. Bien, entonces está muy bien lo que dice Pedro Camps, porque además es así. De Nación y de provincia se dice tiene ese contrato de locación. Sí, pero eso no tiene que ver, eso no tiene que ver con el peronismo, ¿eh? Eso no. A ver, porque si no parece que lo ponemos. Estoy reafirmando lo que usted dijo, ¿eh? No, no, ya sé, lo repetiste, pero lo que dijiste anteriormente. Por supuesto, y esto digo, por supuesto que nosotros, yo no estoy de acuerdo con la terciarización y no quisiera que esto ocurra, y con la precarización laboral. Ahora, ¿que existe? Obvio, sí existe. ¿Que tenemos que tratar de ir trabajando para eliminarla? Obvio. Pero en esto no podemos separarla del contexto nacional y provincial. A esto me refiero. Coppola, un minuto. Me parece una total locura que el municipio tenga alrededor de 4.700 empleados y 1.000 y pico plantas temporales. Me parece, creo, no tengo duda de esto, que esto es. Hay empleados temporarios hace 10 años que están. Esto es lo que yo dije al principio. Me parece que se ha convertido la institución muchas veces en un partido político. Y depende de quién es y quién no es, que se juega con el empleado municipal. Se ha desarmado la carrera municipal. Está desarmada la carrera municipal. Y la locación de obra, yo la acepto en algún aspecto muy específico. Por ejemplo, si el Eduard contrató la remodelación del nuevo Moreno Antiguo y es un especialista en eso, bueno, quizás está bien. Pero hemos encontrado un montón de locación de obra que había trabajos que lo podría hacer tranquilamente el empleado municipal. Me parece que hay cierta locación de obra muy específica, la veo bien. Pero no puede haber tanta locación de obra. Y para mí lo tremendo es la cantidad de empleados temporarios que son excepcionales y que para mí es jugar con el empleado municipal. Bueno, 10 segundos, Camps, vamos. No, solamente me parece que la etapa que viene es de una amplia capacitación para que muchas cosas, y esto, salir de la precarización, muchas cosas tienen injerencia desde la propia gestión. Me parece que vamos a ir saliendo de la precarización. Ahora no es fácil salir de un modelo tan fuerte como fue en la Argentina, como fue el neoliberalismo. Bueno, ambos, muchas gracias por estar aquí. Una pregunta que no tiene que ver con el debate, que nosotros la dimos al aire, y como están los dos presentes aquí, le voy a hacer, y la respuesta es por sí o por no. Hubo un encuentro entre Wes, Aníbal Acef, en donde participó usted. Sí, perfecto. Es a través. Así, ¿no? Sí, sí. Y me gustaría explicarlo al aire. Sí, sí. Porque me parece es muy cortito. Desde mi, o sea, yo soy presidente de bloque por un accidente y en esto me hago cargo. Lo primero que quise hacer y que voy a tratar de hacer desde este humilde lugar es tratar de generar un buen vínculo con todo lo que es la oposición para generar políticas de Estado. Y en esto me parece que tanto el bloque opositor, que podrá o no ser gobierno a partir del 2011, como la coalición cívica también, me parece que lo que no tenemos que perder es el diálogo. Y me parece que hay cuestiones que nos superan a nosotros y que tienen injerencia a nivel de la justicia, y uno de los temas fundamentales es, desde el Poder Judicial, el poder coordinar una reunión entre el senador Acef, entre el diputado Mariano Hues, para que juntos puedan realizar gestiones en la provincia de Buenos Aires, para tener más fiscalías en Moreno, para que Moreno sea una sede, se haga el Palacio Judicial, me parece que es, desde ese, parece un granito de arena en un mar que es importante sumar. Me parece que para eso estamos. Específicamente se habló sobre el tema judicial y se busca atraer las fiscalías y generar más fiscalías en Moreno. Ambos, muchas gracias por estar aquí. En esta radio recuperada. Ya vienen compañeros de clase, nos vamos. Hoy estuvo Miguel Ángel Costas en Operación Técnica Puesta en el Aire. Le agradezco mucho la presencia de Cintia Medina, que hizo la producción. Gracias, hasta el próximo martes. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta hora de programa. Chao. Deslizar en recuerdos.